Capítulo 34. En la obra, Apuki se dirige a Nom y a Aarón, que trabajan juntos. ¡Ahora lo entendí todo! Ustedes y la callejera de Isabel me tendieron una trampa para que el rey me viera ebrio, ¿no? Fingieron ser mis amigos. Fingieron que querían ayudarme. ¡Desgraciados! ¡Desgraciados! ¿Creen que soy idiota? ¡Raza asquerosa! ¡Gusanos miserables! Los hombres se cubren con el mango de la pala. Van a pagar caro. ¡Van a pagar muy caro! ¡Plaga piojosa! Guarda el látigo. Van a tener su merecido. Pero antes, iré por Aarón. Estoy seguro que fue él quien planeó todo esto. Saca una daga. Ese gusano se va a arrepentir. Se marcha y Nun intenta detenerlo. ¡Calma, Nun! ¡Calma! Para proteger a su amigo. ¡Fui yo quien planeó todo contra ti! El encargado de obra se detiene. ¿Qué? Ya me oíste, desgraciado. Pero te lo voy a repetir. Fui yo quien planeó todo para acabar contigo. Eres un miserable, una plaga, un gusano. No me arrepiento de nada. Arrodíllate. Pídeme perdón por lo que dijiste. Eres tú quien tiene que ponerse de rodillas y pedirnos perdón por todo lo que has hecho. Maldito el día en que viniste al mundo. ¿Qué sucede? Nun me enloqueció. Apuki lo amenaza con el puñal. Nun agarra la azada e intenta golpear al capataz. Dos guardias lo inmovilizan. Apuki se aproxima enfurecido. Levanta la puntiaguda hoja metálica y asesta una rápida y certera cuchillada entre el cuello y el hombro, dañando el músculo trapezoidal y la arteria dorsal que lo irriga. El tirano retira el puñal de la carne con saña. El esclavo lo mira fijamente a los ojos. El dolor es tan intenso que lo paraliza por completo. Los soldados lo sueltan y cae de rodillas. Una mancha de sangre aumenta de tamaño, tiñendo de rojo su ropa a la altura de la clavícula. Se desploma. ¡Encárguense de esta escoria! ¡Maten al primero que holgazanee! ¡Ustedes! ¡Llévenselo! ¡Que muera lejos de aquí! Los obreros observan el suceso impresionados. Nom permanece tirado en el suelo. El Dad y Zelofejad corren a socorrer al amigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Agarrándolo y sacándolo del recinto. En casa de Apuki, Judith se extraña e interrumpe la limpieza del salón. Se dirige a la entrada para abrir la puerta. Es la esposa de Aarón, que parece muy preocupada. ¿Puedo entrar un momento? La mujer acepta la visita y Eliseba pasa al interior de la vivienda. Queda horrorizada por las estatuas de deidades egipcias con velas que arden ante ellas. Judith, vine a pedirte disculpas. No debí hablarte de esa manera. No es tu culpa que tu marido sea quien es. Está bien. Yo soy quien debería pedir disculpas. Apuki es un hombre muy difícil. Sé que es muy cruel. Sé que maltrata a los esclavos. Sé que odia a nuestro pueblo. Pero también me odia a mí, Eliseba. ¿Por qué te casaste con un hombre así? No lo entiendo. Apuki no era así cuando nos casamos. Al menos no lo parecía. Él me trataba con cariño, con amor. Pero poco a poco se fue mostrando y revelando quién era de verdad. Ahora es demasiado tarde. Tengo a mis hijos. Y toda una vida a su lado. Me lo imagino. Terminar un matrimonio no debe ser fácil, y menos con alguien violento. Si yo puedo hacer algo para ayudar, gracias. En el palacio, la espléndida fiesta continúa en recibimiento al sumo sacerdote y su hija. El faraón hace una señal al sacerdote Paser. Su atención, por favor. Todos... El rey va a hablar. Escuchan con atención. Los prometidos se sitúan a los pies del estrado. Hoy es un día glorioso. Ante todos los presentes bajo la protección de su dios rey, el amado de Ptah, el señor del Alto y del Bajo Egipto. Vamos a proceder a formalizar el compromiso de una futura unión entre Ramsés, mi hijo, y Maya, hija del sumo sacerdote y gran profeta de Amón. Paser sube dos escalones y se dirige a los novios. ¿Puede un amor durar por toda la eternidad? ¿Puede sobrevivir a este mundo y perdurar en el mundo de los muertos? La historia de la sacerdotisa Meretit y su amado Caray nos dice que sí. En su tumba ordenaron que fuera grabada la figura de los dos, uno mirando a los ojos del otro, para que estuviera asegurada la complicidad de los amantes. Esa es la viva imagen de una existencia llena de amor, en vida y más allá de la muerte. Cuatro doncellas ofrecen toallas y recipientes con agua. Estos dos jóvenes que están aquí ante nosotros se acaban de conocer. Y para que tengan una existencia feliz como la tuvieron Meretit y Caray, comiencen por lavar sus manos en las aguas sagradas del Nilo. Ramsés y Maya se lavan siguiendo el ritual. ¿Así? Van a limpiarla de los vicios, de las impurezas, para que su corazón sea libre y en él penetre el conocimiento de uno y de otro, dejando el terreno fértil para que en él brote el verdadero amor en todo su esplendor. Los novios se secan las manos mirándose el uno al otro. Que esta pareja sea favorecida por los dioses y goce de la protección especial de Isis y de Hathor. El religioso los bendice y los aspirantes al matrimonio se sitúan frente a frente, aguardando la intervención del soberano. Ahora escucharemos la voluntad de los dioses para que el compromiso sea reafirmado. Maya, hija de Seamón, sumo sacerdote de Waset, ¿es tu deseo confirmar una promesa de matrimonio con mi hijo Ramsés? Junet parece turbada entre el público que espera la respuesta de la joven. Delante de mi soberano, señor de las dos tierras, yo confirmo la promesa de matrimonio. Ramsés, mi primogénito y heredero del trono de Egipto, nacido de Ra y amado de Amón. ¿Es tu deseo confirmar la promesa de matrimonio con Maya, la hija del gran profeta? Sí, padre mío y soberano. Horus vivo sobre la tierra, yo confirmo la promesa de matrimonio. Seamón, sumo sacerdote de Waset, ¿es con alegría y aprobación que concedes el compromiso de tu hija? Sí, soberano. Siendo así, que los dioses favorezcan la futura unión entre nuestros hijos y que ésta genere nuevos frutos, asegurando nuevas generaciones de reyes y reinas. Junet, profundamente abatida, se retira. Nefertari sale corriendo tras ella y la descubre indispuesta en el pasillo, sufriendo un ataque de ansiedad. ¿Qué tienes, mamá? ¿No te sientes bien? Siento el corazón pesado como un bloque de una pirámide. Como si el peso de una vida entera estuviera oprimiendo mi pecho. Como si no hubiera aire para respirar. Calma, voy a llamar a papá. No, no quiero a nadie. La única persona que podía ayudarme eras tú. Y me abandonaste. ¿Cómo que te abandoné? ¿Cómo crees que me sentí? Viendo cómo entregabas mis sueños a esa usurpadora. Ese debía ser tu lugar. Deberías estar ahí, al lado de Ramsés. Yo no le entregué nada a nadie, mamá. Solo elegí estar al lado del hombre que amo. Ese hombre al que dices amar no forma parte de nuestro mundo. Él no es un egipcio y nunca lo será. Es un hebreo. Y tarde o temprano correrá al encuentro de sus orígenes, tan naturalmente como el Nilo corre hacia el océano. Escucha lo que te digo, Nefertari. Un día Moisés te va a abandonar. Nunca. Él abandonará el palacio. Nunca, mamá. Él me ama. ¿Tú qué sabes del amor? Y menos tú, que tanto dudaste entre el uno y el otro. Dime a los ojos, que no sentiste nada al ver a Ramsés al lado de otra mujer. No puedes decirlo, ¿no? Te conozco, Nefertari. Porque aún sientes amor por Ramsés. No mezcles las cosas. Yo estoy confundida porque vi a Ramsés. Porque aún no tienes edad para distinguir lo que es el amor, lo que es el cariño y lo que es la amistad, ¿no es cierto? Eres tú, mamá, quien no sabe distinguir un sentimiento sincero del lujo y la riqueza. A mí el oro no me importa. Las joyas, eso no me importa. ¿Y el hambre? ¿Sí te importa? ¿Acaso has pasado hambre un día de tu vida en el que debes conformarte con restos, con migajas podridas y malolientes? No. Tú no sabes qué es eso, hija. Pero yo sí. Yo pasé hambre. Fui humillada. La madre llora copiosamente. Pero superé todo. Y luché para que mi hija jamás conociera lo que es la miseria. Es muy fácil para ti decidir que no te importan el lujo y la riqueza, porque tú no sabes lo que es el sufrimiento de verdad en esta vida. Yo te protegí, Nefertari. Y voy a continuar protegiéndote, aunque me llegues a odiar por eso. Se retira. Aarón come con su padre en la tumba real. ¿Cómo era tu trabajo en el Alto Egipto, papá? ¿Mejor que este? ¡Ah! Con los oficiales, muy parecido. Estaban los malos, los peores y los pésimos. Ya entiendo. Sí. ¿Y el trabajo? Casi lo mismo. Pasé mucho tiempo abriendo canales para irrigación. El problema ya era el calor. Casi nunca llueve. Es muy seco y mucho más caluroso que aquí. Disculpa la pregunta, pero ¿te involucraste con alguna mujer? Todos estos años allá, ¿sería natural? Sí, lo sería. Pero no. La fidelidad a tu madre fue una de las cosas que fortalecieron mi fe y alimentaron la certeza de que íbamos a estar juntos nuevamente. En casa de Num, Jochebed fabrica una canastilla junto a Amalia y Miriam. Después de todo lo que Apuki ha hecho con Aarón, no me sorprende que Eliseba tuviera esa reacción con Judith. Ella también sufre con las acciones de su marido. Aarón debería levantar las manos al cielo y agradecer por la mujer que tiene. Eliseba es un ángel para él. Ay, iré a casa a buscar un poco de carrizo para arreglar esto que se rompió. ¿Ven? Ahora vuelvo. Deja el cesto y se marcha. De cualquier forma, creo que Eliseba hizo bien en ir a disculparse con Judith. Sí, pienso lo mismo. Si además de estar casada con ese monstruo, Judith tiene que pagar por las crueldades que él comete, la pobre no va a aguantar. Miriam, mira el cesto. Está lindo, ¿no es verdad? Sí. No me canso de verlo. Ramsés, hijo. En la sala del trono. ¿Qué tienes que decirle a esta joven que ahora está frente a ti? La pareja se coge de las manos. Maya, te voy a entregar mi corazón para que con tus delicadas manos escribas tus pensamientos y deseos, revelándome un poco de ti, para que yo entregue un poco de mí. Hija mía, ¿qué le dirás al hombre que tienes frente a ti? A ti, Ramsés, te entrego mi corazón para que en él escribas con tus manos fuertes tus pensamientos y deseos, revelándome un poco de ti para que yo te entregue un poco de mí. Que todo Egipto se alegre este día y que los votos de los novios sea un presagio de abundancia y paz sobre los reinos. La reina hace una señal y los músicos completan el solemne acto mientras unas damas ofrecen a los enamorados dos ramos de flores. Seguidamente, la novia avanza hasta el centro de la nave y comienza a bailar, exhibiéndose ante su futuro con una danza ceremonial. Junet regresa ocupando su lugar entre Genutmire y Disebek. Maya se mueve con estilo. El monarca la contempla y su padre sonríe con orgullo. Nefertari vuelve, colocándose en su puesto. ¿Qué pasó? Junto a Moisés. Discutí con mi madre, pero ya va a pasar. ¿Sobre qué discutieron? No, nada importante. Cosas de madre e hija, no te preocupes. Te perdiste los votos de compromiso de Ramsés y Maya. Ay, qué pena. Por lo menos Ramsés no erró en lo que debía decir. ¿Por qué? ¿Acaso Maya te parece tan deslumbrante hasta para dejarlo sin habla? ¿Acaso sientes celos por Ramsés? No tiene nada que ver con Ramsés. Disculpa, estoy molesta por la discusión con mi madre. ¿Segura? Claro que sí. No parece. Te juro que no tiene nada que ver con Ramsés. Y Maya me parece una buena chica. Pero tú sabes que mi madre me saca de quicio, es todo. No estés así. Dame un beso. Mientras el baile continúa, los invitados siguen el desarrollo de la celebración con interés. El faraón habla con el profeta, el general y Paser. ¿Sabes que es de suma importancia mantener el reino unido, no es así, Seamón? Claro que sí, soberano. Usted puede contar con toda mi lealtad y la de toda Waset. Muchas veces las debilidades internas al poder son más perjudiciales que las amenazas de nuestros enemigos más acérrimos, ¿no es verdad? Desde luego. Muchas veces, tanto en la política como en el cuerpo del hombre, el mal viene de adentro. Yo le garantizo que en todo el territorio bajo mi influencia, el reinado de Ramsés y de sus descendientes será plenamente apoyado. ¡Perfecto! ¡Bebamos por eso! Brindan con entusiasmo. Disebek lanza miradas a una asistenta y ella le corresponde sonriendo. Los hijos de Aarón juegan en la calle. ¡Anda, Biu, te toca! El Dad dice lo fejad. Cargan a Nun. Ven, ven. A hombros. ¿Qué pasó? Está herido. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Avísale a tu abuela que vamos a llevarlo a su casa. ¡Rápido! Está mal herido. ¿Y quién es sangre? Vamos a avisar. Entran en casa. ¡Ayuda! Dios, ¿qué sucedió? Nun está herido. Póngalo aquí. Nelly, adorai, Dios, ten misericordia. Amalia se intranquiliza y se arrodilla junto a su marido. Está muy mal herido. Apenas puede mantener la atención. Intenta levantar la cabeza, pero la debilidad le impide expresarse con fluidez. Llama a Aarón. El Dad envía a los niños a dar el aviso. Todos se sienten impotentes y Nun se desvanece. ¿Dónde está ese carrizo? ¡Ay, Dios mío! Jochabed, en su casa, busca tallos flexibles para trabajos de cestería. ¡Ay! ¡Por fin! Aquí estaba escondido. A veces pienso que en esta casa las cosas tienen vida propia. ¡Abuela! Llegan los nietos. ¡No me está herido! ¡Y le está saliendo sangre! ¡Me están encargando! ¿Qué dicen? ¡Vamos para allá! ¡Vamos, vamos! Amalia ha retirado la ropa de Nun, dejando su torso descubierto para atender la lesión. El corte es grave y profundo. Mientras Miriam limpia la herida con un paño húmedo, la esposa lo agarra de la mano, manteniendo la esperanza. Eliseba... Si necesitas algo, no dejes de buscarme. Reunida con Judith. Está bien. Muchas gracias. Yo te agradezco que hayas aceptado mis disculpas. Se levanta para marcharse y ambas se dirigen a la salida. Pero en ese preciso instante, llega Apuki. Se indigna por la visitante. ¿Y esta hebrea qué está haciendo en mi casa? Es solo una amiga. Vino a visitarme y ya se iba. ¡Espera! Se detiene. ¿No eres la mujer de Aarón? Sí, soy su esposa. ¡Vete de aquí, desgraciada, o acabaré contigo! De la misma manera en que voy a acabar con ese desgraciado canalla. ¡Apuki! ¡No hables así de mi marido! ¡Tú no me hables así o conocerás mi látigo ahora! ¡Ustedes son basura! ¡Sal de mi casa o te saco a patadas! Se marcha atemorizada. Judith cierra la puerta. ¡Apuki! ¿Por qué la maltrataste así? Déjame en paz. Ve para adentro antes de que te toque a ti. Ella obedece y el miserable medita sobre lo sucedido en la construcción. Retira la daga del uniforme y la coloca sobre la mesa. Miriam aplica un remedio natural sobre la herida de Nom. Amalia está postrada en el suelo junto a él. Eldad y Zelofejad observan desde un extremo de la sala. Jochabed regresa con sus nietos. Niños, vayan a jugar afuera. El mayor desobedece y se acerca a Amalia, agachándose junto a ella. El lesionado yace en el suelo, muy debilitado. Nadab coge la mano de Nun para fortalecerle el ánimo. Eldad, por favor, ¿puede llevar a los niños a la casa de Abigail y pedirle que los cuide un rato? El vecino acompaña a los muchachos, que se muestran muy afectados. Se marchan, temiendo no volver a escuchar más historias. Gracias. En las noches estrelladas. El hebreo levanta la cabeza con dificultad. ¿Y Aaron? No hables, mi amor. No te canses. Iré a buscar a Aaron. Sí, ve. Zelofejad se va. ¿Ya fueron por Aarón? Ya viene. Calma. Te vas a poner bien. ¿Sí? Le toma la mano entre las suyas, besándola en el dorso humedecido por las lágrimas vertidas, fruto del intenso dolor. En el palacio, la novia continúa danzando. Para los egipcios, el baile era magia, indicada para el parto, la guerra o los planes futuros. Karoma observa sus movimientos y pasos acompasados. Sigmund merodea entre los invitados, acercándose a ella, pero manteniendo la distancia con el oficial. Hace tiempo que no bailas para mí. Moisés y Nefertari se besan. Junet los vigila desde lejos, muy disgustada. Ramsés llama a su prometida. Ven acá. Maya, te quiero presentar a dos grandes amigos. El príncipe Moisés. Se inclina. Y Nefertari. Príncipe. Bienvenida a Palacio, Maya. Es un placer conocerte, Nefertari. También me da gusto conocerte, Maya. Deseo que Ramsés y tú sean muy felices. Si quieres saber quién es él en realidad, puedes preguntarnos a nosotros. Tenemos historias increíbles sobre él. Eso es verdad. Solo que después de oírlas querrás buscarte otro novio. No le hagas caso, Maya. La verdad es que Moisés siempre me ha envidiado. ¿Envidia yo? Maya, entonces te voy a contar lo que hizo tu novio en la fiesta de 30 años de él. No, esa no. Genut, mire. Mira eso. Con Junet. Apenas se conocieron y parece que son amigos desde siempre. Eldad y los niños en casa de Abigail. ¿Qué sucede? Es Nun. Apuki casi lo mató. ¿Pero cómo? Cuéntame, ¿dónde está? En su casa, pero muy mal herido. Nun va a morir. No sé, Nadab. Tenemos que orar mucho para que se mejore. Ay, pobre. ¿Pero por qué Apuki le hizo eso? Es una larga historia. Quiero estar cerca de él. Yo también. Calma, chicos, calma. Ahora Nun tiene que descansar. Jochabed me pidió que trajera a los chicos para que se distraigan un poco. Claro, claro. Tengo pan con miel. Voy a traer un poco. En la cocina del palacio, Gaiji y los siervos han comenzado a recoger la vajilla del banquete. Dejen todo eso aquí. Aquí. Colocan la loza sobre unas mesas. Todo salió bien, Leila. La fiesta fue todo un éxito. No hubo ningún reclamo ni del rey, ni de la reina, ni del sumo sacerdote. Qué bueno, Gaiji. Te esmeraste. Nunca vi tanta comida en mi vida. Al rey le encanta dar fiestas fastuosas como esta. Vete acostumbrando. Imagínate cuando se case el príncipe. Sí, cuando pienso que mi pueblo tiene tan poco y aquí tanto lujo. Ah, por favor, no empieces. Las cosas son como son. Tú no tienes la culpa de que tu pueblo pase hambre. Tú no puedes hacer nada. Lo sé, pero siento que se me encoge el corazón cuando recuerdo cuántos de nosotros no tenemos ni un pan para comer. Debe ser muy duro. Pero ve las cosas desde otro ángulo. Disfruta lo que la vida te está dando sin culpa. Ven, tenemos mucho trabajo por hacer. Los joyeros entran en el taller. Ah, qué bueno que a la prometida de Ramsés le gustaron los aretes. ¿Y hay alguien a quien no le gusten tus joyas, papá? El mejor joyero del Alto y del Bajo Egipto está justo enfrente de mí. Tampoco tienes que exagerar. No es exageración. Ahora tengo que decirte una cosa. El general estaba muy celoso de ti, ¿eh? ¿En serio? No lo vio quien no quiso. Al gran comandante Dicebec no le gustó para nada verte coqueteando con la princesa. ¿Y quién dice que lo hacía? Dicebec no debe pensar que puede haber otra cosa entre nosotros. Así que no veo por qué estaría celoso. Él no lo piensa, eso es seguro, pero tú... Tú sí, papá. Tú, la princesa Genutmire, juntos. Ella en tus brazos. ¡Ah, Uri! ¡No me papá, molestes! Es verdad. Miriam consuela a María, que solloza apartada de su marido. No voy a poder vivir sin Noom. No puedo. Jochebed. No puedo. Está arrodillada junto a Noom. Llegó mi hora. Nada de eso. Debemos tener fe. Amiga, yo tengo fe, pero sé de lo que hablo. Le agarra la mano con fuerza. Tú también lo sabes. Llegó mi hora. Me voy a reunir con nuestro Dios. Cuida a Amalia por mí. Y a mi hijo, que va a nacer. Amigo mío. La esposa ora a Dios, muy afligida. Ay, Dios mío. No me lo quites, no. No, por favor. Amran y Aaron trabajan. Zelofejad corre a dar la noticia. Creo que podemos terminar esto hoy. Sí, es posible. Apuki hirió a Noom. Está perdiendo mucha sangre. ¿Herido? ¿Pero cómo? Una puñalada. Apuki lo descubrió todo. La trampa con Isabel, la borrachera, todo. Él estaba furioso y venía a matarte. Noom lo enfrentó hoy. ¿Y cómo está? Muy mal. Creo que no se salvará. Y no ha dejado de llamarte, Aarón. Salen apresurados de la tumba real. Moisés entra a su dormitorio seguido por Ramsés. ¿Y entonces, Moisés? ¿Qué opinas de mi prometida? Me parece una chica con mucho valor por haber aceptado casarse contigo. Estoy hablando en serio, Moisés. No te estoy preguntando por la belleza de Maya, porque ni un idiota como tú dejaría de notarla. No puedo creerlo. ¿Ramsés interesado en algo más que la belleza de una mujer? Debes haber tomado mucho vino. ¿Algún día podremos tener una conversación sin que te hagas el gracioso todo el tiempo? Ah, sí, ese es tu papel. Está bien. Maya me pareció una buena chica. Mi madre hasta salió con la idea de hacer una boda doble. Que los dioses me libren de ver tu cara fea a mi lado ese día. ¿Quién se está haciendo el gracioso ahora? Maya y sus siervas llegan al harén. Tuya, Genutmire, Naila y Nefertari la reciben. Bienvenida al harem. Gracias, señora. Cualquier cosa que necesites, solo pídela. Queremos que te sientas en casa. Todos han sido tan amables conmigo que ya me siento como si estuviera en mi propia casa. De esa forma es como debes sentirte. Por favor, lleven a Maya a sus aposentos. Vamos, querida, acompáñame. Te vamos a mostrar todo el lugar, Maya. Vamos. Las mujeres guían a la novia con las damas que la acompañan. La reina repara en la amante del rey, que espera sentada, profundamente abatida y sumida en sus pensamientos. Devuelve las joyas y todo lo que te haya regalado el soberano. Dáselo a las siervas. Ha sido entregada como un regalo del rey al profeta de Amón. Y deberás servirlo como él lo desee. Ahora ve a los aposentos del sumo sacerdote. Te espera. Cuando su comitiva deje palacio, tú deberás acompañarlos a Waset. La joven se impresiona. Su majestad se retira con la seguridad de haber consumado la venganza. En la villa, Jochebed, Miriam y Amalia oran a Dios en silencio, pidiendo protección para Noom. Llega Eliseba. No encontré a nadie en casa. Horrible. Lo descubre acostado en el suelo. ¿Qué le pasó a Noom? Apuki hirió a Noom. Está muy mal. Ese hombre es un monstruo. Tengo que avisarle a Aarón. Zelofehad ya fue. ¿Y los niños? Itamar está durmiendo en el cuarto. Y Eldad llevó a los niños a la casa de Abigail. Pensé que sería mejor alejarlos. ¿Entonces ellos vieron a Noom en este estado? Sí. Estaban asustados. Me imagino. Ellos adoran a Noom. Aarón y Zelofehad navegan en una barca de juncos, remando con fuerza. Amran viaja en medio de la embarcación y al llegar a la orilla es el primero en saltar al agua con una cuerda en la mano para la maniobra de atraque. Los tres hombres empujan el bote amarrándolo a tierra. ¡Vamos rápido! ¡Debo ver a Num! Lejos de allí, en el santuario del palacio, el rey ora junto al sumo sacerdote de Waset. Paser lleva una bandeja con ofrendas que deposita a los pies de la estatua del dios Amón ya reparada. Pronuncian sus plegarias presentando pan, uvas, dátiles, higos, granadas. Estás oculto. Manzanas. Señor de lo silencioso. Una copa de vino. Que acudes al auxilio del humilde. Tú, que le das aliento a quien de él está privado. E incienso de agradable fragancia. Karoma y otra sierva transita por un corredor llevando unas bandejas. Sigmund se cruza con ellas. Hola, Karoma. Hola. ¿Todo bien? Nuestra charla fue interrumpida, pero yo tengo algo muy importante que decirte. Ahora, Simut, tengo que llevar esto al harén para la señora Maya y sus damas. ¿La reina fue quien lo ordenó? No, será muy rápido. Solo quiero decirte que te preparé la crema. ¿Crema? ¿La de Junet? No, casi. Esta te va a dejar todavía más linda y sin esas ronchas horrorosas. ¿Me acompañas al laboratorio? Ay, Simut, después paso por allá, ¿está bien? Sí. Con permiso. Las chicas continúan su camino. Ay, ahora sí la crema milagrosa. Sí, milagro hará un milagro para Simut. Dos criados ayudan al faraón, retirándole la capa y su corona. Pueden irse. Entra la reina al dormitorio real. ¡Qué día esplendoroso! ¿No es verdad, esposo mío? Magnífico. Y todo gracias a tu talento. La recepción fue la más bella que hayamos tenido en el palacio. Me alegra que te haya gustado, pero la verdad es que la joya que elegiste para nuestro hijo fue tan brillante como el resto de la fiesta. Es un encanto de chica. ¿Crees que le entregaría a cualquiera a nuestro hijo? De ninguna manera. Sé que el gran Seti es exigente en sus elecciones. Desde luego. Por eso tengo a la mejor gran esposa. Se aproxima. Que un rey podría tener. ¿Eso piensa? Tú sabes, tuya, que a veces me distraigo por ahí. Pero sé qué mujer tengo a mi lado. Qué bueno que lo sabes. La coge sutilmente de la mano, impidiéndole marchar. ¿Quieres dormir aquí hoy? Si eso te da placer, esposo mío. Aarón, Zelofejad y Amram corren sudorosos por las calles de la villa. Los vecinos se extrañan por la frenética carrera que parece una persecución. Llegan a casa. Num está tumbado en el suelo sobre una esterilla de cáñamo. El primero en entrar es Aarón y pasa ante su esposa, madre y hermana, que esperan un milagro. Se arrodilla junto al herido y Amalia. Los tres hombres quedan desconcertados. Num. Tu amigo llegó. Abre los ojos. Sonríe contemplando a su amigo y reuniendo fuerzas, trata de levantar el brazo con dificultad para tocarlo. Aarón lo agarra de la mano con fuerza. Todo va a estar bien. Las mujeres comparten su dolor entre lamentos. Yo me estoy yendo. Las lágrimas de Amalia caen como gotas de lluvia. Y me voy a ir bien. Le acaricia el cabello y mejillas con enorme pesar, tratando de entregar valor y fortaleza. Amran también se acerca, inclinándose y formando grupo junto a él. Maya en su dormitorio con la princesa y Nefertari. ¿Segura de que tienes todo lo que necesitas? Sí, creo que ya trajeron todo mi equipaje. Es decir, solo falta mi tablero de Zenet, pero ya le pedí a mi dama que vaya a buscarlo. ¿Te gusta el Zenet? Me encanta, pero les advierto que no es muy divertido jugar conmigo. No encontré un solo adversario a mi altura en Waset. Pues Nefertari es nuestra campeona aquí en el palacio. ¿Es verdad? Es lo que dicen. Por los dioses, parece que tenemos muchas cosas en común. Será un placer jugar una partida contigo. Te confieso que ganarle a todos aquí al final le ha quitado la gracia. No puedo esperar. No imaginaba que me iba a sentir tan bien y feliz en tan poco tiempo con ustedes. Nosotros también nos sentimos de la misma manera. Ahora vamos a dejar que descanse un poco. Claro, debes estar cansada por el viaje y la fiesta. Una vez más, bienvenida. Y no olvides que has traído mucha felicidad aquí a Palacio, principalmente a Ramsés. Nefertari y Maya. Gracias. Se miran con cierta rivalidad. Las mujeres salen del dormitorio. Mientras una sierva ordena el equipaje, la chica inspecciona la lujosa habitación y se echa sobre la cama, muy contenta. Una dama circula por un corredor llevando un juego de mesa. Dicebek sale a su encuentro. ¿Necesitas ayuda para cargar el tablero? La agarra por la cintura. Estoy seguro que tus brazos deben estar cansados de tanto esfuerzo. Llegan Helutmire y Nefertari. ¡Dicebek! Lo descubren. Ese debe ser el tablero de Maya, ¿no es cierto? Es muy hermoso. Puedes llevárselo ahora. La criada obedece y sigue su camino. Bueno, voy a volver al harén. Olvidé una pulsera. Con permiso. La esposa queda a solas con él. ¿Puedo saber qué fue eso? Naila y Junet en el harén. Y entonces, Junet, ¿qué piensas de Maya? Es bonita. ¿Bonita? Deslumbrante, querrás decir. La chica es maravillosa, un encanto. ¿No estás molesta? ¿Por qué? Por saber que ya no hay remedio. Si fuera una prometida sin chiste y fea, todavía tendrías alguna esperanza. Pero Maya, ay, es la personificación de la propia diosa Isis en la Tierra. Sí, es una joven bella. Espero que te hayas convencido de que Nefertari perdió para siempre el trono de Egipto. Como ya te lo dije, Naila, el futuro de Nefertari solo los dioses lo pueden decidir. Ya lo decidieron. Nefertari se casa con Moisés y Maya con Ramsés. Me cansó esta conversación, con permiso. ¿Quieres mostrar que no te importa? Pero te estás quemando por dentro. ¿Por qué no vas a nadar un poco al Nilo, ya que no tienes nada mejor que hacer? La que necesita enfriar sus ánimos eres tú, querida. Se marcha irritada. Helutmire entra a su cuarto. Amor. Dicebek. Amor. La persigue. Estás viendo cosas donde no existen. Pude haber sido tolerante estos años, pero nunca fui ciega. Mi amor, solo le ofrecí ayuda a esa chica. ¿Ayuda? Me insultas inventando una excusa como esa. Estoy cansada de verte ayudando a las chicas por los corredores del palacio. Estás confundiendo las cosas. Yo solo soy atento, tal vez a veces demasiado. ¡Ya estoy harta! ¡Harta! No puedes ver un par de piernas nuevo, porque enseguida te le vas encima. Estás siendo injusta. Yo te amo, Helutmire. Las otras mujeres son insignificantes ante la obra de los dioses que es tu belleza. Yo te amo, Helutmire. La besa. Te lo advierto, Dicebek. Lo rechaza. No voy a tolerar este tipo de actitudes. Si tienes otro desliz así, te aseguro que será el último. En el harén. Fue muy incómodo, Karuma. Sentí tanta pena por la princesa. Imagina su sufrimiento al tener que pasar por eso. La fama del comandante corre por palacio, señora. No es nada nuevo para nadie, ni para su esposa. Me parece indignante. Es la naturaleza de los hombres. ¿Naturaleza, Karuma? Esa es la disculpa para que ellos hagan lo que quieran. Yo no aceptaría ese tipo de humillación. Sí. En el caso del comandante, él podría esforzarse para ser más discreto y no exponer a la princesa. Ah, ¿sí es discreto, sí se puede? No, no digo que me guste, pero así son las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Ay, Karuma, cuando Dicebek actuó de esa forma repugnante, humillando a la princesa delante de todos, te juro que sentí tantos deseos de escupirle la cara de asco. Entra Junet. ¿Escupirle la cara a quién? Al comandante Dicebek. ¿Cómo puedes hablar así de un gran hombre como él? ¿Ah, grande? Solo que hables de sus canalladas, mamá. No hables así, Nefertari. ¡No puedes odiarlo! ¡No puedes! ¿Por qué lo defiendes tanto? Debería ser solidaria con la princesa. ¿Acaso no sabes cómo la ha avergonzado lanzándose a los brazos de todas las siervas del palacio? Simplemente creo que no debemos juzgar al marido de la hija del rey. Por eso. Karoma, déjame a solas con mi hija. Tengo que hablar con Nefertari. La doncella mira a Nefertari y esta le da su aprobación para retirarse. ¿Qué pasa, mamá? La madre se coloca frente a la hija. Ya no sé qué más decirte ni cómo pedirte disculpas por ser una decepción en tu vida. Hija mía. La toma de las manos. Mi hermosa hija. Nunca. Tú fuiste un regalo de los dioses para mí y nunca una decepción. Entiendo tu frustración porque tú soñaste con un futuro diferente para mí. Tu única hija. Pero yo también estoy sufriendo. Y me gustaría que te sintieras feliz por mí. Tienes razón. Sobre eso quería hablar contigo. No es justo que yo quiera que realices los sueños que no soñaste. Es que te amo tanto, Nefertari, que a veces creo que me excedo. ¿A veces? Lo que quiero decir es que no voy a insistir en que te conviertas en la gran esposa real, ni te molestaré en tu relación con Moisés. ¿Estás hablando en serio? Sí, lo estoy. No esperes que vaya a abrazar a ese hebreo, pero te prometo que lo intentaré. Hebreo no, mamá. Príncipe Moisés. Trata de resignarse. Me tendrás que disculpar. Son viejos hábitos. Príncipe Moisés, el noble egipcio, novio de mi hija Nefertari. ¿Está mejor así? Nefertari la abraza. No sabes lo feliz que me haces. Eso es todo lo que me importa, hija. Tu felicidad. En la villa, Num habla con su amigo. Sí, Aaron. Sí, Aaron, tenías que haber visto la cara de Apuki cuando lo enfrenté. Sí. Me la imagino. Él iba a ir a buscarte. Lo sé. Tú me salvaste. Gracias, Num. Tú siempre me libraste de los problemas, ¿no, Num? Siempre fuiste como un padre para mí. Perdón. Perdón. Por todo lo que te hice. Tú no hiciste nada malo. No te atrevas a irte ahora, Num. Llegó mi hora. Ay, tu padre llegó justo a tiempo. Alguien debe mantenerte bajo control. Amram se acuclilla junto a ellos e inmensamente orgulloso agradece con sinceridad. Gracias por haber cuidado a mi familia, amigo. Tú hubieras hecho lo mismo por mí. Aarón, te voy a dar una orden. Y no, no te atrevas a desobedecer. Ven a vivir aquí, a mi casa. Tú, Eliseba, y tus hijos. Cuida de Amalia por mí. Mira a la esposa. Y a mi hijo que va a nacer. ¿Lo prometes? Aarón no puede contener el llanto y lo besa en las manos, sellando la promesa con el corazón. Gracias. Ahora quiero hablar con Amalia. Padre e hijo se levantan, apartándose al otro lado de la casa y dejando al matrimonio solo por un momento. No debí haberme enfrentado a ese animal. Ella lo acaricia. Perdóname. No quería morir antes de ver nacer a mi hijo. Perdóname. Amalia se ahoga entre lágrimas. Cuéntale las historias que aprendimos de nuestros padres. Que se deslizan lentas como un manantial de sufrimiento. Te amo, Amalia. Yo también te amo, mi amor. Mi flor del desierto. Te amo mucho. Mucho. Fui feliz contigo. Siempre te amé. Todos los días, a cada momento. Reúne fuerzas para besarla. Y con ello, pierde su último aliento, cediendo bajo un profundo sueño. No. No responde. No me dejes. dejes, no. Por favor, no me dejes, te lo ruego, no. No. No. No. No. No. Lo zarandea. No. Se desploma, rota de dolor. Aaron cae de rodillas, impotente, y todos se agrupan ante la tragedia. Fin del capítulo 34.